Complementos. Gorro, gorra, sombrero, pamela, pañuelo, anillo, collar, pulsera, Bufanda. Gafas de sol, bolso, cinturón, corbata, zapatos, botas, sandalias, chanclas, zapatillas.